Notus Radio. Platicar acerca de un tema, yo creo que por el cual todos hemos pasado, es acerca de cómo darte cuenta cuando estás en la zona de amigos o la friendzone en este caso. Comenzamos. Chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras y como les decía, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante que es cómo darte cuenta cuando estás en la zona de amigos o la friendzone, como le llaman muchos. Antes que nada, les quiero recordar que puedes estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus o así mismo en Twitter como @ Periódico Notus, mandarnos sus saludos, dedicar alguna cancioncita y todo, pues por ahí estamos en contacto. También damos las gracias a los usuarios de Periscope que están conectando ahorita, nos están checando en vivo. Muchas gracias, también pueden mandar sus saludillos por ahí. Y en un break de un ratito de una cancioncita podemos estar contestando todas sus preguntas o así mismo mandar los saludos, ¿vale? Y pues bueno, comenzamos, ¿vale? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hasta que me dejas saludar. Sí. No, pues muy buenas tardes y bienvenidos al programa. Vamos a hablar de un tema que está súper padre. Yo creo que a muchos les puede quedar. Pero bueno, vamos a dividirlo en varios subtemas que van a estar súper padres para que se queden a escucharnos. Y a ver, Sarita, creo que tú tienes ahí la definición exacta de lo que es friendzone. Así es, muy buenas tardes. Antes que nada, muchos saluditos a todos los que nos están viendo desde Periscope. Y pues bueno, aquí es un gusto saludarles. Y pues sí, estamos con este tema, la zona de amigos, ¿no? ¿Cómo se define este tema? Es decir, cuando una persona quiere empezar una relación con algún amigo o con alguien, pero la otra persona no lo quiere, ¿no? Es algo no deseado, digamos, por el que está enamorado también. Sí, exactamente, la friendzone, yo creo que, como les decía, yo creo que todos hemos pasado por esa situación. Te enamoras o empiezas a sentir algo por alguien que sabes que a lo mejor no te puede hacer caso o a sí mismo te puede dar alas y jamás tener algo serio contigo, que también hay que darse cuenta. Y pues ahora Vale nos va a comentar alguna de las señales acerca de la friendzone. Sí, claro que sí, una principal que sería cuando te cuentas sus problemas pero de otra manera, ¿no? Así detalladamente. Como de amistad. Ajá. O sea, de confianza, de amistad. O sea, pero es como directamente, por ejemplo, no es como cuando estás tratando de salir con alguien que comentas cosas pequeñas, pero no le cuentas de toda tu vida. Entonces sí, hay que cuidar eso cuando ya te empiezan a platicar todo muy, muy, muy a fondo. Ajá, como que confianza. Es confianza muy, muy rápida que te da alguien que en realidad quiere ser tu amigo. Pero ¿qué tal si te escucha porque sí quiere contigo? ¿Y qué tal si te cuenta los problemas porque a lo mejor pues eran amigos y todo, pero quiere algo más y quiere empezar a darte confianza a ti? Pues sí, puede ser, ¿no? No en todos los casos va a ser lo mismo, pero yo creo que pasa en esos momentos, ¿no? Yo creo que cuando te estás conociendo con alguien, no luego le cuentas tus cosas más íntimas o tus problemas, porque también lo puede tomar de otra manera en este caso. Exacto. ¿Otra de las señales? Otra cosa es también que te platica sobre alguien más. ahí yo creo que ya te das más que cuenta, ya te das más que cuenta que no quiere nada contigo cuando te empieza a platicar de otro chavo que está guapo, de otra muchacha que está guapa. Y son esos detallitos que yo creo que ya a la primera te das cuenta de que bye. Pues sí, sí, cierto, y se siente bien feo, ¿no? Cuando quieres a alguien o te interesa a alguien y de repente te empieza a platicar, ¿no? Pues es que sabes que me gusta ella o me gusta él, y la verdad me llama mucho la atención o cosas así, y de repente te sientes así como de, no mames, a mí me gustas, ¿no? Ajá. O cosas así, entonces, porque no, o sea, hasta te sientes incómodo y hasta yo creo que le cortas la plática de decirle, ¿sabes qué? Ya me voy. Porque como que sí te cala, ¿no? Que te estén hablando de otra persona cuando tú estás interesada en él o en ella. Sí, claro que sí. ¿O tú cómo ves, Sara? ¿Qué onda? Sí, así es. Por el otro lado, pues también una de las, digamos, detalles o situaciones que te pueden confundir acerca de esta situación es que, por ejemplo, esa persona te trata muy bien, te regala alguna cosita que tú lo confundes, que ya a lo mejor se está refiriendo hacia ti como que quiere algo más, y tú lo empiezas a, pues, de alguna otra forma a confundirte, ¿no? Sin embargo, aquella persona pues ni lo está haciendo con la intención de que pienses de que quiere contigo, y ahí es cuando cometen el error. Sí, ya todo lo ves con ese sentido, ¿no? De que hace algo por ti y ya dices, ay, no, pues me quiere o ya le estoy gustando, pero no tiene que ver. Otra señal es que te ponga apodos de amigos. A ver, ¿cuál se te ocurre a ti? De cariño. Pues ajá. lo Pero algo que digas, ay, ¿de no cariño? Me diría así de, ajá. Pues lo usual es lo de güey o no, amigo, pero no, pero de cariño, de así cariño. Como que baby o no sé. Ah, sí, puede ser. Esos apoditos así como de baby o cómo ves, hermosa o cosas así, ¿no? Que cosas que digas, ¿por qué me dice así? ¿Será porque le gusto o cosas así? Cuando no, de hecho hay chavos que a lo mejor a las chavas así los tratan así, ¿no? ¿Cómo estás? Porque yo conozco a personas, que a hombres, que a todo mundo, a toda mujer o así, le dicen, igual. Ajá, uh-huh. Hola, ¿cómo estás, hermosa? ¿Cómo te ha ido? Bla, bla, bla, ¿no? Y tú puedes sentirlo de otra manera porque a lo mejor tú eres muy sentimental y empiezas a sentir así como que, ay, a lo mejor quiere conmigo o algo así por el estilo. Pero cuando ya ves que le está diciendo a todas, pues ya ni cómo sentirte especial. Sí, sí, sí, pero en este caso cuando te das cuenta después, porque cuando es antes y te saluda de esa manera, pues cómo no vas a decir, pues qué onda, ¿no? Uh-huh. O sea, qué onda, qué le pasa, quiere conmigo o qué. Pero pues bueno, ¿el siguiente señal? Hay otro que también es cuando ya lo estás consolando cada que le pasa algo. Por ejemplo, ay, que me peleé con la amiguita y ya estás tú detrás de él, ¿no? Ya sabes que también estás en esa zona de amiguitos. Cuando recurre a ti, ajá, porque le pasó algo. Pues como tipo sus problemas, pero consolar. Pero ajá, más que nada, en este caso sería como consolarlo de la novia, ¿no? Bueno, de la sí, exnovia, de la chava que lo bateó. Ajá, exactamente, que lo mandó por un tubo. O yo digo que ese tipo de consolación, no crean que de la otra, obviamente. No, para nada. ¿Y tú, sabes qué opinas de eso? Pues así es, otra de las señales, ¿cuál podría ser? Ya cuando convives más allá de esa relación que tienes con esa persona, a lo mejor ya llegas a otro punto que ya te lleva con otros amigos, ya te lleva con la familia también, pero eso no quiere decir que quiera, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay que ponerse las pilas. Uno sabe cuando la otra persona quiere algo contigo y es no, en serio. Y cuando no. Solamente quiere un juego. Es la verdad. Sí, así es. Pero no hay que tomar tanto todo de un lado. Por ejemplo, como tú dices, las cosas bonitas todas tomarla como que, ay, quiere conmigo. Ni a la mejor otra la otra forma. Persona también lo está haciendo sin la intención, ¿no? Uh-huh. Y tú eres la que lo está malentendiendo, o él o ella, no sé. Sí, exacto. Pero pues bueno, nos vamos a una pequeña canción rapidísimo, y es la de Amigos Nada Más, exactamente, Los Ángeles Azules. Ponte a bailar. Así, algo para que bailen un pequeño ratito, obviamente va con el tema, así que regresamos. Entre nosotras, regresamos. pensaste en mí cuando nos conocimos. Te dije que fuéramos amigos. No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla. No llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más. No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla. No llores, por favor. Amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas, el que manda es el corazón. Gracias por los regalos que me diste, esos detalles que siempre tuviste, que hoy sé quién los mandó. Los ositos de peluche, los chocolates y la infinidad de cartas de amor, que con cariño las recibí. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Y antes que nada, quiero recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus y Twitter como arroba Periódico Notus. Asimismo, pueden mandarnos sus saludillos, marcarnos a cabina y al 173-8283. Y claro que aquí les haremos caso, que nos cuenten su historia de Friendzone. Claro que sí. Y anónimamente, si eso quieren o si no, pues se lo dedicamos a quien ustedes quieran. ¿Sale? Sí, claro que sí. Ahora vamos con otro siguiente subtema, que es cómo salir de Friendzone. Aquí ya se refiere más al momento de que sí te gusta mucho esa persona y ya quieres tomar el siguiente paso. No me refiero aquí a alejarte porque te estás lastimando, sino quieres demostrarle a esa persona que no nada más quieres ser su amigo o su amiga, que ya quieres ser algo más. Sí, en este caso, ya cuando te vas a declarar, ¿no? A decirle, ¿sabes qué? Es que, no sé, sí me gustas y yo sé que tenemos una amistad, bla, bla, bla, pero la verdad es que quiero tener algo más porque sé que funcionaría, pero a lo mejor la otra persona no piensa lo mismo. Ese es el problema. Y es cuando ahí te rompen el corazón, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, salen un día, ¿no? Hay alguna, no cita, pero a lo mejor entre amigos, una fiesta, alguna salidita. Y por un error, o no sé si es error, pero por alguna situación, sucede algo entre los dos, un beso o algo. Uh-huh. Esa sí, persona suceder. Más se ilusiona con la otra, ¿no? Tan solo por el besillo que ahí le regalaron, se ilusionaron y pues ya valió pepinillos, ¿no? Porque sí, porque, o sea, sí se siente bien feo porque te rompen muchísimo el corazón de esa manera. Sabiendo que la otra persona pues no va a cambiar de parecer, sigue siendo tu amigo y así va a ser. Sí, y seguir. ¿Te rompe el corazón? Sí, qué feo. Aunque fíjate que estamos pues a veces sí, tan ilusionados con esa persona que no nos importa que nos haya mandado la goma y seguimos ahí como bien metidos ahí con ellos, ¿no? Hablándoles, preguntándoles cómo están, tratando de estar cerca de ellos tan solo porque sí te guste, si quieres algo, pero no lo hagan porque va a haber algún momento en que los van a enfadar y hasta van a terminar perdiendo su amistad. Porque los puede mandar de plano totalmente a la goma y ya no querer saber nada, absolutamente nada de ustedes. Y pues prefiero, o se prefiere más bien, que cuando están en una zona de friendzone y cuando se declaren y la otra persona no quiera, igual sí tomarte el tiempo y alejarte un poco, porque pues sí es muy muy malo, ¿no? O sea, yo digo que sí se siente el corazón muy muy feo, ¿no? O sea, se siente muy feo de esa manera. Pero pues bueno, mandamos saludos aquí a los usuarios que nos están escuchando en Periscope. Saludos a todos los que nos están viendo. Aquí. Y claro, por ahí nos escriben y aquí uno mandamos de ellos, saludos, ¿sale? Aquí uno de ellos está escribiendo que muy bonita, no sé a quién se refiere, somos tres, pero bueno. Muchas gracias, muchas para gracias. Él. Saludos para ellas. Saludos a Esaú y a NPR News 85. Saludos hasta saludos hasta usuario de Periscope, ¿no? En este caso que nos están viendo. Es que a lo mejor lo que nos están escuchando no saben ni qué onda, pero es una nueva aplicación que la verdad es muy buena. Pueden vernos en vivo, aparte de escucharnos, y pues aquí podrían ver nuestras caras, la alegría o la tristeza, a lo mejor pasamos por un mal momento o X, ¿no? Y lo que hacemos detrás del micrófono también, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos. Ay, eso se escuchó muy feo, Sara. Lo que hacemos. No, pero dentro de cabina. Y cuando va al baño. Ya no. Exactamente. Pero pues bueno, seguimos con cuando te declaras, ¿vale? Sí, cómo salir de friendzone, que hay algunos tips que te dan, que uno que está también muy interesante es que creas competencia con esa persona. A esto se refiere a que, por ejemplo, salgas con más amigos, hagas nuevas amistades y le cuentes a esa persona para que sienta como un poquito de celos. Y te das cuenta, ¿no? Cuando le estás platicando a alguien de que, ay, saliste domingo, saliste sábado con alguien y estuvimos platicando, ya me pasó su WhatsApp, ya me pasó su Face. Y ahí te das cuenta en la otra persona la cara que hace, si de plano dice, ay, pues qué padre seguirle hablando, pero de una manera no sarcástica, ella dice, no, pues ni le importa. Pero ya sí hace los comentarios así como de, no, pues háblale, o a ver, enséñame su foto, cosas así, pues ahí ya te das cuenta de que... De que nada que ver. Ajá, que nada que ver. Es un juego de muchos riesgos, ¿no? Imagínate que te digan, por ejemplo, aquí que estoy leyendo, es donde juegas, aprendes, te diviertes, pero sin tocar. Nunca. Imagínate. A ver, explícame. ¿Juegas? Ah, pues interprétenlo. ¿Con qué juegas? No, pero pues, sin tocar, imagínate. No, sí es cierto, o sea, sí es cierto la frasecita. Yo creo que sí captamos a qué se refiere. Del sentir, obviamente, sientes, bueno, cuando empiezas a pensar en alguien, pues ya sabes que ya es algo diferente, que ya no es solo tu amistad, que ya no sientes ese amor o ese cariño de un amigo, sino que ya sientes algo más, que ya quieres algo más. Entonces, es cuando ahí ya empezamos a buscar la manera de estar más cerca del amigo o de la amiga, ¿no? En este caso. Pero, pues, bueno, otra de los puntos sería tomar la iniciativa, ya, por ejemplo, empezar a platicar con esa persona de tus sentimientos. Como tú mencionabas hace ratito, Fanny, hay que ser honestos, hay que decir bien qué es lo que queremos desde un principio, porque si es como un jueguito, como nos dice Sara, es un jueguito donde a lo mejor tú sí vienes con unas buenas intenciones, pero la otra persona nada más quiere jugar. Entonces hay que siempre ser honestos y si quieres a esa persona, de una vez demostrárselo de una vez y dejarle en claro, porque luego es un juego donde puedes salir ganando y puedes salir demasiado lastimada al momento de que ya de plano te dicen que no quieren nada contigo. Pues sí, y como les decía, o sea, nuevamente le rompen el corazón y ahí va, ¿no? O sea, son consecuencias que al rato las vamos a estar tocando, consecuencias después de que te rompen el corazón, ¿no? Y que alguien no quiere contigo, que hasta puedes entrar en depresión, eso sí puede suceder. Pero pues bueno, nos vamos a una canción rapidísimo. Yo quisiera de Rake. Viejísima, pero muy, muy buena. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas. amores perdidos. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionado. Algo me está pasando y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. No, no, no. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera. Sé por quién tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Entre Nosotras. Y antes que nada, pues recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus, a través de Twitter como @ Periódico Notus. Igual ahí están escribiéndonos por las redes sociales, alguna queja, sugerencia, algún tema, algún saludo, alguna canción que quieran dedicar, lo que sea. Nosotros estamos aquí para complacerlos con mucho gusto y bueno, continuamos con este tema. ¿Cuáles son sus conclusiones, no? Para terminar, y cuál, antes que nada, ¿cuáles son las consecuencias de entrar a la zona de amigos? Bueno, le recordamos que el tema que estamos diciendo, bueno, o platicando aquí entre nosotras en la radio, es acerca de cómo te das cuenta cuando entras en la zona de amigos, qué consecuencias hay y cómo puedes salir de ellas. Pero pues bueno, ahorita estamos ya en el bloque 3, que es acerca de las consecuencias, y una de las consecuencias es depresión, obviamente. Porque te rompen el corazón, dices que ya no vas a encontrar un alma gemela, porque para ti en el momento es como tu alma gemela y es por eso que quieres algo más, es por eso que sientes algo bonito y dices, no, es que esto sí es amor, tengo que conseguirlo y entonces le voy a echar ganas, ya me le voy a declarar y bla, bla, bla. Y ya cuando te rompen el corazón es cuando ya no, absolutamente ya no hay nada, ya no hay nada de amor y pues no le interesas a la otra persona. Otra de las cosas que pueden suceder es que si te le lanzas y te dice que no y huye, es que la amistad se va a terminar, se va a romper, ni amistad, ni noviazgo, ni amigos con derecho, nada, ¿no? Es perder todo, es un arriesgarte el todo a o el todo. Nada. Exactamente, es por eso que a veces está el miedo de declararte a otra persona cuando hay una amistad, porque cuando hay una amistad todavía es más difícil declarártele a alguien. Cuando no lo hay, pues bueno, o sea, lo intenté y pues ya ni modo, pero pues bueno, otra de las consecuencias sería yo creo que ya pensar que todas las personas te van a hacer lo mismo, ¿no? Como centrarte en esa idea de que... Un miedo, ¿no? Más ajá, que como nada. Sentir miedo a que cualquier amigo te va a decir, sabes que no quiero nada contigo, o que todos te van a decir, pues es que yo quiero contigo. O sea, puede ser de los dos lados. Sí, es como tenerle miedo a eso, que con la siguiente persona que vayas a conocer, o con todos los amigos que vayas a pasar, vas a pasar por lo mismo. Entonces, sí, es un miedo que se crea y que es pues muy feo, ¿no? Te empiezas a sentir como desesperada. También es otra consecuencia, que cuando estás en esa zona de amigos, no sabes ni qué hacer. No sabes si decirle, pues sabes qué, me gustas, te quiero, o decirle ya, adiós, me estás lastimando. Y como les dije, yo creo que a todos nos ha pasado, o a la mayoría. Obviamente hay señales, como los platicamos en el primer bloque, cuando sí, a lo mejor sí quieren contigo, pero ya sería de otra manera, porque ya hay abrazos, ya hay cariño, ya está el cómo estás todo el día, dónde estás, o a lo mejor ya hay un más atención, se llama atención, o ser atento con alguien cuando ya hay un poco más de interés, ¿no? A decir que extrañas platicar con esa persona, o etcétera. Ahí es cuando sí puedes decir, órale, me aviento, porque a lo mejor tengo una esperanza, una oportunidad por lo que me dice o por lo que hace, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las consecuencias cuando te rompen el corazón y cuando te dicen no, pues ya no. Pierdes una amistad, pierdes el cariño, hay miedo a otras personas de que te vuelvan a romper el corazón o etcétera, mil cosas. Pero pues bueno, concluimos rapidísimo. Así es, pues cuando de plano esa persona te da señales de que no va a pasar nada más, tú también ponte límites, ¿no? El hecho de decir no voy a entregar más de lo que él no me va a dar a mí. ¿Para qué? Si no voy a recibir más de lo que a lo mejor lo que tú estás esperando, nunca lo vas a tener. Así que pues también no le entregues todo tu tiempo, todo tu, ahora sí que digamos, sentimientos, emociones. No te esfuerces más de lo que por esa persona, si lo pudieras hacer por otra que a lo mejor te puede corresponder de la misma forma que tú quisieras. Y pues bueno, no poner tus límites y hasta ahí. ¿Tú pues cómo sí. concluyes, Val? Pues tener cuidado y siempre ser sincero. Si te vas a meter en eso por parte de que tú no sientes nada por esa persona, pues también vas a lastimarla. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado y hay que ver esas señales. Si de plano no estás centrada en ese o estás cerrada en tu mundo, pues sí busca ayuda o pregúntale a tus amigos, ¿no? ¿Qué puedes hacer? O si ellos qué opinan, si estás en esa zona de amigos o si no la estás. Y pues también tener mucho cuidado porque, como nos ha dicho Sara y como lo hemos comentado, es un jueguito. Entonces hay que o saber jugarlo o mejor ni meterte en eso. Exactamente, porque de repente ya se puede volver amigos con derechos y ya no puede haber amor o ya no va a haber algo serio, ya no va a haber algo bien como lo que tú quisieras y tú pensando en que sí lo va a ver porque pues me besa o me abraza o así, pues no. O sea, también hay que tener como límites y tener cuidado con eso de la friendzone. Pero pues bueno, también hay que especificar que hay chavos o chavas que están bien clavados con esa persona, ¿no? Que ya sabe mil... O sea, ya está súper seguro que es una friendzone, pero aún así siguen bien clavadillos, ¿no? Pero pues bueno, pero por lo pronto nos despedimos el día de hoy. Así que escúchenos, acuérdense amigos de Periscope o los que están escuchando aquí por la radio en línea, todos los viernes a la 1:30 de la tarde estamos en vivo. Pueden sugerirnos sus temas, pueden mandarnos mensajitos, pueden buscarnos en Facebook como Notus, en Twitter como @periodiconotus y estar interactuando con nosotros cuando ustedes quieran. Asimismo en Periscope, que aquí por ejemplo estamos en vivo, les mando muchos saludos a todos los que nos están escuchando y pues claro, besos y abrazos, ¿no? Ahí mandamos saludos hasta donde estén o de donde nos vean, ¿vale? Entonces nos vemos. Saludos, que estén bien, los vemos el próximo viernes. Besos, bye. Las mejores plataformas.